10 y 49 minutos, vamos a quedarnos con, como les decíamos, el cierre ya lo que ha sido esta edición del Carnaval 2018 de Ubrique, que clausuraba oficialmente con el entierro de la patacabra en la jornada de ayer, un fin de semana con multitud de actividades de nuevo. Vamos a hacer balance de lo que ha sido este fin de semana y, en definitiva, de lo que ha sido esta edición del Carnaval. Tenemos al otro lado del hilo telefónico al responsable municipal del área de Cultura y Festejos, José Manuel Fernández Rivera. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues finalizado ya el Carnaval, ayer mismo, si te parece comenzamos por ahí, ¿no? Por lo más próximo, con el entierro de la patacabra, que volvió a demostrar que, desde luego, había muchísimas ganas de Carnaval, tal y como, bueno, pues reflejó el pasacalles del sábado. Y bueno, pues en cuanto a afluencia, participación, desde luego, me imagino que satisfacción, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. Como se comprobó, pues había muchas ganas de Carnaval y la gente acompañó a Leandro y compañía con su patacabra en la Avenida España. Pues la verdad que la afluencia era masiva y después pues todas las personas que lo acompañaron hacia la Plaza de las Palmeras, pues totalmente igual. Bastante contento de que se haya culminado todo tranquila y pacíficamente, y se culmina pues con esa quema de la patacabra y con la tirada de los fuegos artificiales. La verdad que todo bastante bien. Una patacabra como tradición que además cada año va más, incluso, bueno, pues también incluso a la propia patacabra, que se le ocurran cada vez más, ya decimos que incluso con más seguimiento por parte de más público. Pues sí, la verdad es que sí, el trabajo que tiene es magnífico, son muchos meses de trabajo lo que Leandro le echa a lo que es la elaboración de la patacabra. Cada año nos sorprende con una novedad, este año con su correspondiente guitarra, y la verdad es que el acompañamiento de la gente pues no quedó en menos y fue una afluencia pues considerable las que lo acompañaron durante todo el recorrido. Además se alió el tiempo, la meteorología, que está bastante cambiante, las previsiones no son muy fiables y de hecho, bueno, pues andaba agua para la jornada de ayer, no llovió, para el sábado no daba y bueno, pues apareció durante la madrugada, pero ya decimos, ayer la verdad es que no deslució además. Pues sí, la verdad es que el tiempo está un poco gracioso, como se puede decir, y el sábado no teníamos ninguna probabilidad de agua, llovió por la noche, el domingo por la mañana llovió, ya después pues se despejó y dejó una tarde de domingo estupenda, y así fue, que la gente se echó a la calle a acompañarlo. La verdad es que esta semana con el ámbito del tiempo, pues sí que vamos a estar un poco asustados, según los partes, una cantidad considerable de agua, y tenemos el correspondiente día de Andalucía, con el día de la bicicleta, tenemos el próximo sábado las migas, que son eventos que son al aire libre y tenemos ahí en vilo con el tema del agua, pero bueno, esperemos que se vayan causando todo y que no sea la cantidad que se presume que va a caer. La verdad es que habrá que ver cómo evoluciona el tiempo, las previsiones, que tampoco son nada fiables, cuanto más si estamos hablando de todavía en un plazo de varios días. Habrá que estar atentos, como decimos, a la meteorología para todos esos eventos que van a llegar en la próxima jornada. Por terminar con lo que fue, ¿no?, el entierro de la patacabra, bueno, pues la culminación que llegaba, como es tradición ya, con esos fuegos artificiales, que supongo, ¿no?, con los que colaboraba la delegación de festejos. Pues sí, de la misma empresa que cerramos lo que es la tirada del día de los fuegos artificiales, el día 7, pues cerramos justo la finalización de la feria y finalización del carnaval. Ese es el acuerdo que tenemos con la pirotecnia Blanca Paloma, y la verdad que ayer pues nos dio un sabor de boca bastante bueno, porque los 3 minutos de tirada de fuegos artificiales fueron muy muy bonitos, y el sonido, pues todos los que estábamos ahí, pues mucho más perplejos, porque nunca habíamos visualizado una tirada tan cercana, y se notaba cómo retumbaba la misma plaza con los crujidos de esos cohetes. José Manuel, aunque no es tu área en concreto, pero ¿alguna incidencia sobre ayer o sobre el fin de semana registrada en el plano de la seguridad? No, con el ámbito festivo no había ningún tipo de problema de nada. El sábado, pues la verdad que con el pasacalle, un pasacalle también multitudinario, muchísimas personas acompañaron a todos los que concursaron en esta edición del concurso de disfraces. a continuación gente que acompañaban a los grupos y llegaron a la plaza del ayuntamiento, y la verdad es que no hubo ningún tipo de problema. La mala suerte del agua, que a la 1:30, cerca de las 2, empezó a llover y hubo que despejar, y la orquesta se tuvo que parar, pero bueno, desde las 9 de la noche que comenzamos, hablamos que más de 4 horas de fiesta, que está bastante bien, y sin nada que resaltar, la gente bastante contento, que es lo que al fin y al cabo nos llevamos nosotros. ¿Volvió a reanudarse después de la lluvia o ya se optó por qué no? No, ya directamente cuando empezó a llover, la empresa, lo que es de sonido, tenía que desmontar todos los aparatos, y en este caso pues la orquesta ya se retiró, y ya pues cerca de las 2 pues se culminó todo lo que es el fin de fiesta del sábado. En cualquier caso, es cierto que vino bien, en ese sentido, que se comenzara antes, ¿no? Digo, porque al menos sí que hubo más tiempo de disfrute que si se hubiera comenzado con el horario habitual. Claro, la verdad es que en los adelantos está viniendo todo bien. Primero viene bien el adelanto a las 7 de la tarde, estas 2 horas que adelantamos nosotros lo que es la cabalgata, porque se vio la cantidad de niños y de mayores que a otras horas le cuesta más trabajo estar en la calle peatonal y acompañando lo que es en el pasacalle. Y después con el tema de la lluvia, vino bien porque si se llega a haber llegado, lo normal es cerca de las 11, pues a las 2 horas pues ya estaba culminado, y esas 2 horas de adelanto pues hicieron que se llegara a tener más de 4 horas de fiestas que la plaza del ayuntamiento, que creas que no, pues todos los que han estado meses atrás preparando su disfraz pues lo pudieron disfrutar un buen y largo tiempo. Por tanto, por lo que deduzco, ¿no?, ¿es algo que mantendréis para el próximo año? Sí, en principio cuando las cosas suelen salir bien, más o menos se menea poco. El año que viene pues iremos viendo también en qué fecha cae, iremos viendo también el tiempo, y sobre todo, pues claro, si ha salido bien el adelanto, pues mínimo mantenerlo para ir así viendo que mientras más niños vayan a la calle y disfruten de su carnaval, pues creemos que es lo más idóneo, porque los pasacalles son para niños y mayores, y los mayores suelen acompañar a cualquier hora, pero los niños pues es más, tienen más trabajo de salir a lo que es a lo largo de la noche. Algo similar, ¿no?, al que comentamos con, bueno, algo, una situación igual, ¿no?, con la cabalgata de Reyes. Pues sí, la verdad es que sí, los niños son en este caso la prioridad, tanto en el carnaval como lo que es en el Día de Reyes, y al fin y al cabo pues iremos más o menos en la misma línea de trabajo. Sobre el pasacalles, como decía, ¿no?, la verdad es que multitudinario, muchísimas personas, y lo que refleja es que ya se ha instalado como, evidentemente, una jornada de gran afluencia, en el que además, bueno, pues hay muchísimos disfraces y cada vez va más la imaginación y cómo lo trabajan, ¿no? Pues sí, la verdad es que los que concursan, pues todos se los preparan bastante bien, muy difícil por parte del jurado a la hora de escoger los ganadores, y los que no entran en concurso, pues cada año innovan más y siempre hay una variedad para poder quedarte con hay que ver ese disfraz tan bonito que llevaba fulanito. La verdad es que es ilusionante y bonito de cara a comprobar el trabajo que realizan todos los ubriqueños para ese día del pasacalle, y nada, a seguir trabajando para que ellos puedan seguir disfrutando. Si te parece, José Manuel, lo comentaba en el arranque de la mañana, pero vamos con el repaso a los ganadores de ese concurso de disfraces, que por supuesto, está claro que es muy difícil cuando hablamos de un concurso en cualquier ámbito, más cuando bueno, pues no se trata de algo que, bueno, pues se pueda comprobar, porque es una cuestión de tiempo, de puntuación de otro tipo. Estamos hablando de, evidentemente, de un juicio de valor del jurado, en este caso, como en otros tantos concursos, y bueno, pues hay a personas que no dejan satisfechas y otros muchos que sí, otros que no, pero ya decimos, al margen de ello, si te parece, entramos en los ganadores, que fueron quiénes. Pues la verdad que los ganadores, creo recordar que en la modalidad de que iba de 1 a 2, creo que fue Richarte. Con el hombre del saco. Con el hombre del saco, creo que Mario Kart fueron la segunda modalidad. La modalidad tercera eran los titireteros, creo recordar, y en la cuarta creo que eran Federico Puerto, creo recordar. Hablo de el nombre de las personas, si los... lo sé a la hora de entregarle el premio, pero el nombre de cada grupo más o menos pues me costaba, pero bueno, creo recordar que eran así los nombres más o menos, pues lo que estaba diciendo. Richarte creo que era el hombre del saco, sí. José Graviel era Mario Kart, los titirireros carnavaleros era Carpio Camacho Rocío y los defensores del reino era Federico Puerto. Esos son los cuatro ganadores, que la verdad que complicado es, ¿eh? Y como bien has dicho, el jurado se basa sobre su gusto y más o menos en la cronología y las bases que ellos impongan, que en este caso pues habrán cogido colorido, el trabajo que a realizar, si llevan accesorios aparte, y me imagino que complicado es, pero que es muy entender, como tú bien has dicho antes, que el jurado falla casi siempre sobre su gusto y sobre lo que ellos entienden de cuál es el que va mejor disfrazado. Y habrá otros que no hayan podido ganar, pero bueno, los próximos años, pues si lo hacen igual que este, pues irán poco a poco ganando. Lo que pasa es que hay gente que le dedica mucho tiempo a los disfraces, y como bien has dicho, porque la sorpresa que José Manuel Rizarte llevaba un disfraz auténticamente espectacular. Un disfraz que él, este año creo que ha habido varias comparsas y chirigotas las que ha preparado, y son personas que la mentalidad le da para eso y para más, y dice mucho de los preparativos que hacen para esta edición, en este caso pues para la 14 edición del concurso de disfraces. Yo creo que el jurado lo tiene difícil, pero bueno, bajo su saber y entender, lo hacen lo mejor posible y son los que designan los ganadores. Uh-huh. Insistiendo además en que seguro, ¿no?, que había otras personas, otros grupos que podían haberse merecido también el premio. Ya es una cuestión de valoración, y bueno, lo que no quita, desde luego, destacar, ¿no?, el esfuerzo de todas aquellas personas que además se nota, ¿no?, cada año cómo van poco a poco mejorando esos disfraces, y bueno, pues el resultado se pudo ver, ¿no?, en el pasacalles. Pues sí, se pudo ver por eso, porque veías cómo la gente disfrutaba, y creas que no, pues lo más bonito es el colorido en ese sábado en la calle peatonal y después aquí en la plaza del ayuntamiento, y hace decir que la gente de Ubrique pues acompaña en el pasacalle. Finalmente, José Manuel, ¿cuántos inscritos? Pues creo recordar que eran 21, si no me equivoco. Creo recordar, pues 11, 3, 9, 15... Sí, 21 inscritos. Uh-huh. Entre las cuatro categorías. Modalidades, sí. Bueno, pues fueron, ya decimos, los ganadores en esas categorías. Recuerden, A, de 1 a 2 participantes, B, de 3 a 6 componentes, la C, de 7 a 14, y la D, a partir de 15 componentes. Todo ello sobre el pasacalles, que ponía, era uno de los, evidentemente, eventos destacados del fin de semana, a los que había que sumar, lo comentábamos también el viernes, ¿no, José Manuel? Las actividades organizadas por la Peña Sevillista, que también contaron con gran respaldo, ¿no? Pues sí, la verdad es que la Peña Sevillista, tanto el viernes como el sábado, tiene su concurso, y creas que no, pues le suele atraer a las distintas agrupaciones que ese mismo día pasan por el Fernando Gavilán, y la verdad es que es de admirar todo el repertorio que siguen manteniendo las agrupaciones, y en este caso pues culminan en la Peña Sevillista con el concurso de Popurrí y el correspondiente sábado de las Papas Aliñadas, que estuvimos allí el sábado por la mañana cuando el ganador fue el cuarteto que Potratengo, y estuvimos allí acompañándolo en la mañana del sábado, que también se pasa una mañana magnífica. Ellos después se desplazan al centro de día, hogar del jubilado, y después puedes al pasacalle. Yo creo que hacen un sábado completo y con ganas de descansar, pero cuando los ves también es el domingo en la quema de la patacabra, dice uno, ya son fuertes las agrupaciones y tienen ganas de carnaval. Lo suelen hacer así sin parar todo el fin de semana, y es una auténtica alegría. Como dices, ¿no?, también con esa cita del Fernando Gavilán, así que fue un fin de semana completo, desde luego. Claro. Bueno, pues todo ello, por tanto, José Manuel, sumando este fin de semana a lo que han sido los anteriores, recordemos, desde el 3 de febrero, las primeras fiestas gastronómicas con la tortilla y la jamoná, ¿qué sabor de boca te deja esta edición del carnaval? Pues contento en general, y más contento todavía porque no había ningún tipo de problema. Esa es la alegría que uno se lleva en la organización de todos los eventos, que si sale bien y el disfrute es de la mayoría, pues al fin y al cabo creemos que es una satisfacción. El tema de que siempre, como todo, habrá gente que le gusta más la forma de organizar de uno que de otro, pero bueno, en este caso nos toca a nosotros organizar estos tipos de eventos, y si viendo que la mayoría pues disfruta y lo pasa bien y no hay ningún contratiempo, pues ya eso es una alegría y nos da más fuerza y ganas para seguir trabajando en los años próximos. Los carnavales que nos han ido dejando novedades los últimos años, por ejemplo, ese doble escenario en la presentación, ¿no? Sí, este año... Es lo que dice, son muchas novedades lo que se van implantando, y hay gente que le gusta mi forma de gestionar y otros no. A nivel político, pues habrá grupos que no les gusta cómo lo hago, pues bueno, ahora mismo nos toca a nosotros la forma de gobernar. A mí a lo mejor no me gustaba cuando yo lo hacía, lo único que tiene que hacer mínimo es respetar cuando a uno le está tocando gobernar, porque cuando los otros lo han hecho, nosotros lo hemos respetado, y lo más importante es que aceptamos todo lo que hacen. Nosotros lo hacemos todo con la mejor intención y sobre todo con muchas ganas de trabajar para que el pueblo de Ubrique tenga un carnaval digno, como creo que este año la ha tenido. Este año la novedad del anticipo, por ejemplo, del pasacalles, por tanto, y supongo que escuchando, ¿no? Además, en esos encuentros con los protagonistas del carnaval, ¿alguna novedad, por ejemplo, de cara al próximo año, después de la experiencia de este? No, como bien te digo, la idea nuestra es de trabajo. Nosotros ahora, una vez que nos sentemos en esta semana tranquilamente, una vez que pase el pleno y el Día de Andalucía, esta semana tenemos pleno y Día de Andalucía, nos sentaremos, valoramos tranquilamente todos los pros y los contras, vemos que se puede todavía mejorar un poco más para que el año que viene pues lo tengamos todo marcadito y preparado para que mínimo salga igual que esto, y si encima todo le ponemos alguna quinta más, pues creo que es apetecible para todos. Pues todo ello, ya decimos, en torno a esta edición del carnaval, desde luego para los aficionados, todavía tienen citas por delante, recordemos, ¿verdad? Este viernes y al siguiente domingo, con la participación de agrupaciones del carnaval de Cádiz que se han previsto por parte de festejos. Pues sí, este viernes tenemos la comparsa Cincalé, que creo que mañana es cuando se van a dar las invitaciones que quedan, porque los que ya han pasado de los 100 primeros que compraron para el domingo tienen ya su correspondiente invitación, y la restante creo que se dará mañana. De todas maneras, a lo largo del día pues lo comunicaremos a través de Radio Brick y redes sociales y página web del propio ayuntamiento. Y para, claro, como has dicho, para el domingo de comparsa, pues creo que este domingo no, pero el siguiente es una cita que me gustaría que se llenara, o casi, el Francisco Fató, porque las dos comparsas tienen matices que creo que puede tardar mucho tiempo en volverse a repetir, como es el caso de Antonio Martín, que no va a volver más a actuar con el grupo que va a traer a Ubrique, y escucharemos esos coplas de esos 15 primeros premios que él tiene, y sobre todo pues la comparsa de Tino Tobar, una comparsa con una trayectoria magnífica, que también se da o una despedida o un parón, y por eso me gusta que todos los amantes del carnaval pues nos acompañen el día 11 por la mañana de domingo, que creo que es una cita bastante recomendable. ¿Cómo marcha la venta de entradas? Pues la verdad es que no tengo ni idea. Sé que más de 100 entradas se han vendido porque se tuvieron que parar con el tema de invitaciones. De invitaciones. Y quedan, pues claro, como estamos diciendo, quedan dos semanas ahora, que son dos semanas completas, creo recordar, las que quedan, para que así más o menos se vendan casi todas. Yo creo que sí, que al final se venderán todas y la gente pase estas dos horas y pico de buen carnaval. Pues insistimos, todo ello en torno a las próximas citas que todavía llegarán en el ámbito del carnaval, eventos, estas actuaciones que trae la Delegación de Cultura a nuestra localidad, con participación de agrupaciones del carnaval de Cádiz. Bueno, pues queríamos hacer balance de lo que ha sido el carnaval, y bueno, pues como decimos, lo que nos deja una edición de estos festejos, en los que, como comentabas, la verdad es que hay que destacar, ¿no?, la gran participación, la ausencia de incidencias, de incidentes, y además, bueno, hay que decir que esto evidentemente no depende de nadie, pero la meteorología, dentro de lo que cabe, ha acompañado y ha respetado los principales eventos, ¿no? Pues sí, como bien has dicho, claridad, la participación de la gente, una auténtica alegría. La gente, cuando se organiza algo, se echa a la calle y apoya al ayuntamiento en todo lo que organiza. Y después, si hablamos en el ámbito general de todas las fiestas, las asociaciones que se echan para adelante, como es Algarrobá, Barriada Antonio Vega, en este caso la barriera de Andalucía, y nos vamos a en este caso a los colectivos que explotan las barras en la Sorizaga, como son los colectivos de Adisique y Alzheimer, y en la Asociación del Carril. Agradecerles a ellos todo lo que trabajan para repercutir en el beneficio del carnaval, y creo que es una auténtica alegría la Hermandad del Nazareno, que también pues explotó la barra del pasacalle. Sin ellos el ayuntamiento no es nada, eso lo tengo claro, y como mi forma de trabajar es así, es colaborar y ayudar a todos los colectivos y todo lo que esté en mi mano, pues es mi meta de cara a los próximos eventos, siempre trabajando con ellos, colaboración y participación, y yo creo que pues nos irá igual, o espero que mejor que como nos va. Y por cierto, de cara al próximo carnaval, ¿tenemos ya más o menos pregonero o pregonera? Ya el pregonero de este año lo dejó medio dicho, y como dije la semana pasada en los micrófonos de Radio Brique, una vez que pasen las fiestas nos sentaremos con la persona que se hizo la propuesta, y si ella está dispuesta, pues por parte del ayuntamiento, en este caso del equipo de gobierno, no tendremos ningún inconveniente. Le ayudaremos y colaboraremos y trabajaremos, igual que lo hemos hecho con Alejandro y con los pregoneros anteriores, como es Salvador y David. Nosotros estamos para colaborar y para hacer las cosas lo más fáciles posible. Así que podemos decir, ¿no?, que Festejo se une a la propuesta que hacía el pregonero en su momento, y por tanto ahora solo queda esperar la respuesta de la candidata. Esperarla a ella. O sea, esperemos que ahora, cuando pase esta semana, la llamaré, me sentaré con ella e intentaré convencerla de todas las maneras posibles, y si ella está por la labor, yo aquí desde los micrófonos de Radio Urique, pues me presto a colaborar con ella en todo lo que necesite. Bueno, pues ya lo comentaremos en su momento, si hay fumata blanca o no, sobre la confirmación, ¿no?, de lo que sería en este caso la próxima pregonera del carnaval de Urique. Bueno, pues seguiremos hablando, por supuesto. No sé si incluso, José Manuel, ¿tenéis previstos próximos encuentros con todo lo que son los participantes en torno al carnaval para hacer balance un poco, para...? Sí, sí. No, una vez que concluye, en cada evento, cada vez que concluye, igual que llega la feria y pasa, me siento después con los que explotan las casetas, me siento también en este caso con el carnaval, una vez que concluye, me siento con ellos, vemos dónde se ha fallado, dónde hay que mejorar, y ya pues nos posponemos para cuando se vaya acercando el próximo, las siguientes reuniones. Pero que nos sentaremos con ellos ahora en el mes de marzo para hacer los contrapuntos de todas las mejoras que se puede hacer. Bueno, pues todo ello en torno al carnaval, y ya está aquí dentro de poco tiempo la Semana Santa, que bueno, esto es algo más evidentemente, ¿no?, que depende del ámbito cofrade, de las distintas hermandades, pero que también es verdad, ¿no?, que bueno, pues existe esa colaboración en cuanto a logística, en cuanto a organización por parte del ayuntamiento, ¿no? Pues sí, también hemos tenido ya tres o cuatro reuniones con las hermandades, también es otro trabajo que realizan, que son ellos los que hacen que la Semana Grande, en este caso para ellos, como es la Semana Santa, cada vez avance más y haya cogido también un auge considerable, y son ellos. Nosotros nos ponemos a colaborar y a trabajar con lo que ellos nos piden, y que es que para lo que yo creo que está el ayuntamiento. El ayuntamiento está para colaborar y trabajar, en este caso con las hermandades, y si es igual que el año pasado, que fue una Semana Santa magnífica, esperemos que este sea igual y poco a poco se acerque, como bien ha dicho. Aquí no se para, en Urique es un mucho trabajo, gracias a Dios, entre semanas, y después los fines de semana pues de disfrute, pues con la Semana Santa pues con muchas ganas de que llegue también. Lo más próximo, además, lo comentábamos antes, ¿no?, al principio, este sábado llega el concurso de migas por parte de la Asociación Cotomulera, y el miércoles, Día de Andalucía, además de los actos institucionales, se hacen coincidir, ¿no?, con el Día de la Bicicleta, pero todo ello seguiremos informando a lo largo de la semana, le llevaremos más apuntes porque, bueno, pues está ahí un poco en el aire. A causa de las previsiones meteorológicas que dan lluvia para desde esta tarde todo lo que resta de semana. Veremos si se confirman o no, pero eso es ya otra historia de la que seguiremos ofreciéndoles información aquí. José Manuel, nos vamos a quedar en este punto. No sé si hay algo más que añadir. Pues nada más. Darle las gracias también a Radio Urique por todo lo que pone en medio de todo, que es la colaboración, y darle la difusión a todo lo que el ámbito carnavalesco, y que llegue pronto el año que viene. Pues nada, este es el balance, el análisis que hemos querido realizar en el día de hoy de lo que ha sido esta edición del Carnaval, junto al responsable municipal de Cultura y Festejos, José Manuel Fernández Rivera. Como siempre, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Buenos días. Estuve en una bonita, que a mí también me invitaron, la boda del siglo según la han calificado, con su alfombra roja y gente de gran nivel, y la puerta grande solo se la abrieron para él. Le fui a dar presente y me dijo, no hace falta, solo con que venga eso tan solo me basta. Y yo me sentí ese día privilegiado por asistir a esa boda con tu cuñado y hermano. No se confundan, porque la boda del siglo no era del turonero, fue la del candela, el que conduce los amarillos. Chaqueta, el cañero me lo hice y los botines con el prestado. No pagué ni un duro y con esto me entretengo. Y todo el mundo a mí me ha dicho: ¡qué boca tengo! ¡Qué boca tengo! ¡Qué boca tengo! ¡Gracias! Consulta de adelgazamiento y nutrición.